Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 29 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Afinan detalles de la FILBA en 2019 con delegación de China. Eje del Buen Vivir ofrecerá primer festival de gaitas y parrandas. Está abierto el registro para Encuentro de Negocios Editoriales Alba China en 15ª FILBA en 2019. Presidente Maduro insta a vincular el sistema educativo a los procesos productivos y de recuperación económica. Del 29 al 31 de octubre será el primer encuentro internacional de los pueblos originarios. Mineros y campesinos de Bolivia reiteran apoyo a Evo Morales. Cultura al Día. Cultura al Día. Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, se reunió con una delegación de China, país invitado de honor de la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBE, en 2019, para afinar detalles del magno evento de la literatura nacional a 10 días de la inauguración. Como parte de los preparativos para la celebración de la 15ª FILBE en 2019, el Centro Nacional del Libro CENAL inició en días pasados la formación de guías de sala y promoción de lectura que participarán en la fiesta literaria a realizarse del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas. La 15ª FILBE tendrá como eje temático las redes sociales, contenidos digitales y la lectura, además de rendir homenaje al poeta Luis Alberto Crespo. Somos cultura. Somos cultura. 12:08. Todos los viernes y sábados de noviembre en el Eje del Buen Vivir, el público caraqueño y visitantes a la capital venezolana podrán disfrutar de la primera edición del Festival de Gaitas y Parrandas, actividad que contará con la participación de 10 agrupaciones. El evento es organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, dedicado a dos de los principales géneros populares venezolanos propios de la época decembrina. Las presentaciones serán hasta el 23 de noviembre con entrada gratuita. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBE, en 2019, se desarrollará el Encuentro de Negocios Editoriales Países del Alba China y las editoriales interesadas en participar pueden inscribirse a través de la página web filben.cenal.gov.be. El viceministro de Fomento de la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, destacó que es una gran oportunidad para la industria editorial venezolana, dado que es un acto novedoso el que se va a realizar en esta FILBE 2019. Con el lema Leer es Vida, la FILBE se desarrollará del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas y será un espacio propicio no solo para la compra de libros, sino también para el encuentro e intercambio académico y artístico. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:10. Este martes 29 de octubre a las 3 de la tarde, diversas organizaciones feministas realizarán la segunda asamblea preparatoria hacia el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La actividad tendrá lugar en la sede del colectivo Tinta Violeta, ubicada en la Avenida Norte 3, entre las esquinas Abanico y Canónigos en Caracas. Asiste. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro recordó el lanzamiento del satélite Simón Bolívar en el año 2008. Hace 11 años se lanzó al espacio el primer satélite de nuestra patria, el Simón Bolívar. Llegó para consolidar y ampliar las telecomunicaciones en todo el territorio. Venezuela tiene toda la capacidad para lograr la independencia tecnológica definitiva. Vamos por más, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Este lunes, en el marco del 250 aniversario del natalicio de Simón Rodríguez, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros reiteró su llamado a vincular el proceso educativo a los procesos productivos y de recuperación económica y crecimiento real del país. Mucha energía, una energía, una fuerza que motiva, contagiante, de lo que debe ser precisamente el proceso educativo vinculado a los procesos productivos y de recuperación y crecimiento real. Vincular el conocimiento, la educación, el trabajo, la educación, el trabajo, el conocimiento y la producción. Articular fervientemente todos los sistemas educativos del país, o el sistema educativo del país, la escuela, el liceo, la universidad y las misiones educativas, la misión Robinson 1, la misión Robinson 2 productiva, la misión Rivas, la misión Sucre. En Venezuela tenemos más de 10 millones de estudiantes. Más de 10 millones, quiere decir que es un tercio de la población está involucrada en el hecho educativo, en el proceso educativo, a través de todo el sistema. El 80% de los estudiantes de escuelas, liceos, universidades están en la universidad pública, gratuita y de calidad. Eso significa una inversión, un esfuerzo, trabajo. Asimismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno bolivariano seguirá priorizando la inversión social. Nosotros hemos mantenido la inversión para el Estado social de derecho, de justicia, para las misiones, grandes misiones, todas están en pleno funcionamiento. Hemos creado nuevas misiones, inclusive, y fortalecido el sistema de misiones y el sistema garantista de nuestra constitución. Aquí está el modelo, lo digo con humildad, pero con convicción. Se lo digo a los pueblos de América Latina y el Caribe que están luchando contra el neoliberalismo. Aquí, en esta constitución, está el modelo, está el proyecto alternativo, funcional y demostradamente exitoso al capitalismo salvaje. Y Venezuela, en tiempos de vacas gordas y boom petrolero, o en tiempos de vacas flacas y guerra económica, Venezuela ha demostrado que sí se puede mantener la inversión en educación pública, salud pública, vivienda, trabajo, pensiones, ingresos, cultura, deporte y en la vida social del pueblo. Se ha demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado que sí se puede. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que 4 millones de libros de la colección bicentenaria son editados e impresos en nuestro país. a propósito de el inicio del año escolar. Está apenas cumpliendo el primer mes de inicio del año escolar. Estamos en el foro Simón Rodríguez. Quiero hacer un pase porque estamos acelerando y ampliando la entrega de la colección Bicentenario. Precisamente aquí está la colección Bicentenario. Hoy le estoy entregando a Aristóbulo, aquí está Educación Artística, La Tierra, Nuestro Hogar, en Ciencias Naturales, Licencia en Tus Manos, Ciencias Naturales. Aquí está la colección Bicentenario, para primer grado, el Cardenalito, Lengua y Literatura. Tercer grado, Viva Venezuela, Ciencias Sociales. Cuarto grado, Contando con los Recursos, la Matemática, Nivel de Educación Primaria, el Subsistema de Educación Básica. Le estoy entregando a Aristóbulo, para ser distribuida en todas las escuelas, 4 millones de nuevos libros editados, impresos en el sistema de imprentas nacionales del país. 4 millones, para ir completando, Aristóbulo, toda la entrega de la colección Bicentenario. Eso solo se puede hacer si hay un modelo de Estado y un modelo de sociedad que pone como prioridad la educación pública, gratuita, de calidad, la educación científica, humanista. Síguenos en Twitter, @albaciudad. En el marco del 25º Foro de Sao Paulo, del 29 al 31 de octubre, se realizará en Ciudad Bolívar el primer encuentro internacional de pueblos originarios, donde se debatirán temas relacionados a la descolonización en el continente. Así lo informó la vicepresidenta de Pueblos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aloa Núñez. En este encuentro participarán los pueblos originarios de 16 países para intercambiar experiencias y acciones que contribuyan a un plan de lucha en nuestro Abya Yala. Países del Alba. Con 17 minutos, cientos de mineros llegaron a La Paz, Bolivia, para defender el triunfo electoral del presidente Evo Morales, reelecto en primera vuelta el pasado 20 de octubre. Advierten que se quedarán hasta que la oposición respete ese resultado. Mientras tanto, los campesinos instruyeron el bloqueo de carreteras también en defensa del voto a favor de Morales. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Cientos de mineros llegaron a La Paz para defender el triunfo electoral del presidente Evo Morales, reelegido en primera vuelta el domingo 20 de octubre, y anuncian que se quedarán hasta que la oposición respete ese resultado. La derecha no se imprometa porque Evo ha ganado. El pueblo no está solo, estamos los mineros para poder respetar y que puedan respetar los votos como los de las provincias. La Confederación Sindical Única de Campesinos instruyó el inicio de bloqueos de carreteras también en defensa del voto de ese sector a favor de Morales. Los bloqueos carreteros empezaron en Santa Cruz y Potosí. Nosotros al mesa no queremos, por el Evo somos bolivianos. A nuestro hermano Evo no vamos a dejar solo. Entre tanto, el gobierno acusó al candidato perdedor Carlos Mesa de generar violencia como la quema de las sedes de los tribunales electorales de Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz y El Beni, y actos de racismo y discriminación. En la historia democrática de Bolivia, en los últimos 40 años, nunca se quemó los tribunales, nunca se quemaron las actas. Ni los dictadores tuvieron tanto atrevimiento en los años 77, 78, 79, 80, para quemar tribunales y actas electorales. El señor Carlos Mesa ha tenido ese atrevimiento histórico. Se subrayó el hecho de que el perdedor Carlos Mesa, por supuesto fraude, inició las movilizaciones en 5 ciudades y exige segunda vuelta, pero rechaza que se realice una auditoría al proceso electoral para determinar si se produjeron irregularidades. Desconocer el voto, rechazar auditoría, segunda vuelta, nuevas elecciones, renuncia de Evo. 5 propuestas. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama pedir la renuncia de un presidente democráticamente electo? ¿Cuál es el nombre? Golpe de Estado.